Buenas noches, amigos. Empieza el potenciómetro. Aquí Lola el aparato para haceros gozar un rato. Buenas noches, amigos, estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor en modo analógico o a través de nuestra web, que es radiocuca.org, si es en modo digital. Como todos los martes, a partir de las 9 de la noche, estaré aquí con vosotros durante los próximos 60 minutos y hoy estarán aquí con nosotros un par de viejos amigos que saben bastante de esto del tema de la música, el cual nos pondrá un poco de buena música de ayer, hoy y antes de ayer. Para empezar, como siempre, voy a empezar anunciándoos el tema de los conciertos que va a haber por esta región durante esta próxima semana, y bueno, y también sobre la siguiente os voy a ir adelantando algo. Para empezar, tenemos hoy mismo en la sala Acapulco de Gijón a los White Pitchers, esta banda francesa que ya estuvieron por aquí cuando fue el Festival de Cine de Gijón. Os voy a poner una canción para que vayáis escuchando, por si todavía estáis a tiempo de ir a verlos, porque es hoy a las 10 de la noche en la Sala Acapulco de Gijón. El precio de la entrada es 12 euros anticipada, que no creo que tengáis tiempo ya a cogerla, y si no, la taquilla 15 euros, hoy a las 10 de la noche. The White Pitchers, Just Like a Drummer. Si os mola Bob Dylan. I saw you in the film for just 2 seconds. A documentary set in heaven where the hipsters roll like children and the writers roll like dogs. On rugs, in beds, and on stages, and the singers hide behind the camera. I saw you in the film where the children write on glass. The sun came in like a pack of orange spaniels through the window, over the ledge, under the curtain, on their bellies, creeping and bending. Balls of string coiled like springs hang down from the cymbal stands, and in your hands I sleep just like a drummer and wake up with the thunder of your typewriter every night. Bueno, amigos, hoy a partir de las 10 de la noche el Casino de Gijón, si os gustan los Violent Femmes, Jonathan Riesman, no os podéis perder este concierto de los White Pitchers. Y sigo contándoos algo más de conciertos que va a haber durante esta semana. Este jueves el auditorio aquí de Oviedo a las 8 de la tarde, Tuenda presentará su nuevo disco, su tercer ya LP disco, titulado Tuenda 3. Será en la cámara en la sala de cámara del auditorio de Oviedo a partir de las 8 de la tarde y al módico precio de 5 euros. Este, para mí, de las mejores bandas de folk que hay aquí en Asturias hoy por hoy. Más, para este viernes estarán en el bar Supernova de aquí de Oviedo tres de los músicos con mayor gusto para mí de esta región. Ellos son Pibli, batería pues de Los Bujes, La Ruta, Doctor Explosion, bueno, un montón de bandas. Marcos Montoto a la guitarra, guitarrista de, entre otros, también McCoyson, los Cannonballs, y ahora mismo no me acuerdo más. También está Ángel Kaplan de los Bubblegum, y también que tiene un par de discos en solitario. Y bueno, hará un concierto acústico, el de Supernova, a partir de las 11 de la noche este viernes. Al día siguiente, cambiando de ciudad, nos vamos a Gijón, al Teatro Jovellanos. Nacho Vegas presenta su nuevo disco, La Zona Sucia, a las 8 y media de la tarde. Entrada anticipada 15 euros y en taquilla 18 euros. Más cosas, pero ya para la semana siguiente vendrán los Frustration y con las Nurses, esta banda, los Frustration de Francia, de post-punk, la onda de Joy Division, cosas así. Y las Nurses, esta banda de Oviedo que, como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento yo, acaban de fichar por el sello Rococó de Estados Unidos, con el que acaban de sacar un disco. Actuarán el jueves próximo en la antigua estación. También actuará Ángel Trip, y después, bueno, ya sigue el mes de mayo con el festival Trip Point Festival, donde traerán a Youth of Today, a Escuela de Odio y más cosas. También vendrá Paquito de Rivera, Calamaro, Chucho Valdés, Nacho Vegas, Chano Domínguez, Vetusta Morla, Gilberto Gil. Bueno, como ves, va a estar bastante animado lo que es el próximo mes de mayo, a lo que concierto se refiere, muy relacionados con el tema del Niemeyer, de la apertura del Niemeyer y más cosas. Y para continuar, tenemos hoy aquí con nosotros a dos buenos amigos que de esto de música entienden un cacho, porque les gusta, son bastante melómanos. Ellos son nuestro amigo Antonio y nuestro amigo Charlie. Muy buenas, caballeros. Hola, Lolo. Hello. Hello, baby. Bueno, ¿qué nos vais a estar aquí un ratín? ¿Nos vais a poner un poquitín de música aquí para amenizar la tarde? Pero podemos saludar a nuestra familia y eso. Sí, a familia, a fans, a quien queráis. Antonio Heavy. ¿A quién? ¿A quién saludamos? No. Es verdad, aparte la primera canción que he traído no es nada heavy. Es de un grupo que se llama Tres Mountains, lo que está sonando ahora por debajo de nosotros, que es la nueva banda, o una banda de las que colabora el bajista de Pearl Jam, que es muy mainstream, así me están poniendo verde estos dos por traer algo así tan, en principio comercial, pero a mí me gustan mucho, suenan a rollo blues así clásico de toda la vida, pero con punta. Pues vamos allá con ellos. My baby loved me the other day. I'm not the one. la selección de tres ¿cómo era? Tres Mountains. ¿Tres Mountains? Sí, es un poco raro. Tres en castellano y Mountains en inglés. En inglés. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro otro amigo Charlie, que nos trae otra buena canción seleccionada ahí. A ver, Carlos, cuéntanos. Sí. Charlie ha venido en corbata, chaval. Yo he venido en corbata, es la primera vez que se ve en este cuchitril. En esta radio la primera vez que se ve un tío encorbatado. Sí, yo os voy a poner en contra de todos mis principios. Últimamente me da por la música francesa. Y bueno, un tipo Ben Loncle, es uno de los cantantes favoritos de nuestra amiga. Ella dice que es médico, pero creo que pone tiritas y quita tapones de cerumen de los oídos, María. Este tipo Ben Loncle es un representante del sonido Motown a día de hoy. De hecho, Motown lo ha fichado, no por su tatuaje, tiene un tatuaje, este hombre es muñeca de la Motown, y tiene un maxi single y el disco actual de 2010 que lleva su propio nombre. Esta es una de las canciones más representativas. Se hizo famoso por la versión de Seven Nations Army y de los White Stripes. Y bueno, os vamos a poner Soul Man, que es un verdadero temazo. Un poco flojo, pero un verdadero temazo. ¿Pero qué es? ¿Una versión del Soul Man? No. Esta es suya. Todo el disco en realidad suena a Smokey Robinson, suena a Barry Gordy, suena... Sí, a Revival, ¿o no? Pero está muy bien hecho. Os recomiendo los vídeos de él porque son verdaderamente espectaculares. Es un tipo muy joven y con una técnica vocal impresionante, ya lo veréis. Pues ahí va. Bueno, amigos, estáis escuchando el Potenciómetro aquí en Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo, la onda de Oviedo, que lleva emitiendo ya pues cerca ya de 30 años, para todos vosotros, sin ningún tipo de publicidad ni patrocinio. Y bueno, como suelo hacer muchas veces, todos los martes me suelo traer por aquí a un par de colegas, a un colega o alguien de un grupo, o un técnico, o un manager o quien sea, muy metidos en el mundo de la música. Hoy me he traído a dos grandes amigos. Y hemos sido técnicos y managers y miembros de grupo. Road manager. Sí. Para que pusieran aquí un poco de música. Antonio fue pipas. Tú por lo menos. Comía muchas pipas, churruca. Sabre fue un gran batería. Así que os parece un poco flojo entonces, ¿no, Ben Longclay? Bueno, no, está bien, es muy en la onda de Motown, así, tranquilito. Yo prefiero el soul un poco, con un poco más de garra. Este tipo colabora con bandas de hip hop también. En Francia es toda una celebridad y es muy joven, del año 84, 85. También ha hecho un corto, por lo visto, un corto sobre una tienda de discos de vinilo, no vende, una tienda de discos de música de soul. La solución al problema es una pócima, la número 9, creo. Claro. Sí. La poción de amor. La poción de amor. No lo he visto, son 25 minutos de cortometraje grabado en 2010, pero hay que hacerse con él. Seguro que es una bomba. Hombre, seguro que está en YouTube por ahí colgado, ¿no? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo y hay que verlo. Pues venga, vamos a continuar. Ahora le toca a Antonio. Venga. Ahora me toca a mí. Yo voy a girar un poco, vamos a cambiar un poco de estilo y dejamos atrás lo que ha traído Charlie, muy acorde con la forma en la que ha venido vestido hoy. Nos hemos quedado un poco así, pero bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? Yo ahora he traído la canción que era el nuevo disco de Imperial State Electric, son la nueva banda de Nicke Anderson, el guitarrista y cantante de Helicopters, que ya conocemos todos, ¿no? Imperial State Electric, que han estado teloneando a Kiss, estuvieron el año pasado teloneando a Kiss en una gira que los trajo también a España, y dicen que este disco suena mucho a lo mismo que hacía el Kiss. Me gusta, ¿eh? Yo lo que escuché de este ¿verdad? Disco, mucho. Ahí es muy rockero, muy bueno. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, qué buenos, qué rock clásico esto, Sí, suenan mucho, a mí me suenan a Dress to Kill, a los primeros discos de Kiss. Bueno, las guitarras son un poco menos duras que lo fueron en Helicopters, ¿no? Pero siguen siendo muy melódicas las canciones también. Y va, pues a mí me gusta, vaya. Sí, no, y tira un poco más que Helicopters, igual más a 60s también, sí, ahí más. Sonar más a Sweet, si quieres, sí, es mucho más melódico. Las mola, canciones mola. Con la voz muy delante, bien, sí. Está muy guay. Bueno, nada, deciros que estáis escuchando Radio Cucaracha, el 107.3 de la FM, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Y para los que acabáis de empezar a escuchar el potenciómetro, si queréis escuchar este programa íntegro, lo podéis hacer a través de nuestra web, que hay un enlace al podcast, y todas las semanas vais subiendo los programas allí y podéis ir escuchándolos cuando queráis. Y es el sitio donde descubrir bandas, como las que acabamos de poner ahora mismo. Y las que quedan. Y las que quedan por sonar. Venga, pues vamos a continuar con más bandas por ahí, que son bandas nuevas, viejas, lo que hablando nos traigas por ahí. De todo un poco, como la cabra tira al monte, Antonio tira a los tíos barbudos y con melena, ¿sabes por qué? Yo llevo desde pequeño buscando... Pues, jodido, ¡qué cabrón, A mí, en realidad, pues me gusta mucho el rock y el soul vocal, si puede ser cantado por mujeres y si puede ser negras. Eres más suavón. Soy más suavón. En esta línea, últimamente, pues buscando a las sucesoras de las grandes divas, que es lo llevo haciéndolo desde pequeño, me dio en su día por Lauryn Hill, una barbaridad, y Asha, que es la siguiente cantante que os vamos a poner, a mí me la recuerda mucho. Es una chica nigeriana. Sí, se parece. Formada en París, evidentemente. Sus influencias es Marvin Gaye, Lauryn Hill, Fela Kuti, evidentemente, y Femi Kuti. Y esta chica tiene dos LPs, al menos que yo sepa. El último, os vamos a poner una o dos canciones de este disco. Be My Man es pues también en la línea, probablemente, pues no sé, Nika Costa. Están saliendo muchas chicas, ¿no? Sí, Joss Stone ha habido. No termina, parece que no termina de romper ninguna con Asha, así que parece que está recibiendo más. Zaz en Francia. Un poco más. Bueno, Ayo. Está, a mí esta en particular me gusta muchísimo. Es fea pa' culebra, tiene unas gafas de pasta y una estética verdaderamente peculiar. Es una especie de Concha Buica. En España, pues esta es en Nigeria. Escucharla, suena muy americano, pero mi está verdaderamente Lola, bien. Mi niña Lola. My mama used to tell me, girl, ain't that cool. To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Ooh, you'll be my man, and I will be a woman every day. Baby, tell me, tell me. Bueno, continuamos aquí en este toma y daca entre Carlos Marigorta y Antonio La Torre, que van aquí por el segundo asalto, empatados ahí. Voy ganando yo de calle. Va ganando, dice. ¿Sabéis una cosa, Antonio? Él no es asturiano, es de Castellón. Lleva aquí una temporadita y ha descubierto un rasgo característico de los asturianos. ¿Sí o no? A ver, dime lo que te diré. Los asturianos, cuando hablan uno con el otro, se insultan. Y no nos parece mal, ¿no? Porque no, es cariñoso. Es cariñoso, ¿verdad? Sí. ¿Qué dices, hijo puta? Una cosa que le llama mucho la atención a este hombre, bueno. Yo voy a seguir un poco para que luego Charlie no diga que lo único que hago es putearlo y pisarle lo que ha traído. Y escuchar más todo y cosas así. Está muy guay. Voy a seguir con un grupo francés que se llama Dispector Cluso. Son dos tíos nada más. Correcto. Aunque ahora oiréis la grabación en estudio que suena ahí un sin Dios, ¿no? De instrumentos y tal. Muy clásicos también. Pero es una especie de John Spencer reducido a la mínima expresión y mucho más soulero. Ponlo, Lolo, que me está poniendo en el... Va para esa cabeza mandarina. My name is pronounced Clue, the clue to the missing crime, the feline, the spirit of the panther and pig, giving me the slip, the spell of my dream. Academy of soul, and when you raise your hands in the air, you swear to getting the groove and getting funky rocky, digging your panther on the cat walkie. I got the rich flavor and you like as my spice. I put your hands up if you party tonight. I'm the inspector, you should take my advice. Inspector Clouseau's gonna help you get your booty right. Everyone, for our friends, here's the cops with fantasy. Hill cops, from your dreams, here's the dawn of quality. Sweet man, a melody. I got you now. Chop your jaws and get on down. I got you in the pink and you think you're so sly. Slide to the left, skid to the right. Out your hands up, Inspector Clouseau says you're doing it right. You're doing it right. You're doing it right. You're doing it right. You're doing it right. You're doing it right. You're doing it right. Hey. Everyone, for our friends, is a country fantasy. Here comes from your dreams, here's the daughter quality. Inspector Clouseau, to the R, to the A, to the E's, O. Inspector Clouseau, put your hands up, take a step. Mm-hmm. I can tell you how it's French fantasy. All I can say sings a sweet melody. Plain Jane and Donnie dip on the dance floor. Doing the Pink Panther boogie for sure. It's a beat you can't resist. And Clouseau's on the case, making it sure you got a smile on your face. Put your hands in the air when Inspector Clouseau. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Fantasy. Here comes from your dreams. Here's my daughter. Bueno, bueno, bueno, qué bueno, ¿eh? Bueno, pues continuamos aquí en este combate a muerte, a 14 asaltos aquí. A muerte en Torremolinos. Karate a muerte. Karate yo, tú no, que no sabes. ¿Tú que eres blanco-amarillo, Charlie? Yo soy verde-azul de cágate. No, en serio. Soy pequeñín, pero... Bueno, vamos a lo que vamos. Ya he visto películas de Bruce. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y voy a hablar de mi libro. Os voy a poner un rompepistas que os vais a cagar. Como diría mi amigo canario, agarraros a la goma de la faja porque viene un verdadero temón. Janelle Monáe, Left Foot. ¿Qué os puedo decir de esta? Tiene una obra conceptual. Tiene solo dos discos. La estética se supone que desarrolla a través de sus dos discos la historia que sucede en Metrópolis, Friesland. Año 2000, no sé cuantísimo, si esta mujer es un androide, la estética es tal cual la de la película, y en sus dos discos desarrolla esta idea. Bueno, se trata de buscar el paraíso perdido, es un androide, no se puede relacionar con humanos, chico conoce chica, en este caso chica conoce robot. Janelle Monáe, lo veréis, tiene un vídeo que os lo recomiendo muchísimo en el show de David Letterman, es espectacular, y ahí me recuerda mucho... un poco, tanto en el físico como la forma incluso de bailar, un poco novedosa a Michael Jackson de del principio, ahora lo veréis. De hecho, los guiños a Jackie Wilson, a James Brown son evidentísimos, incluso a David Bowie y demás, pero todo eso sin samplear nada, es decir, a lo largo de sus canciones va nombrándolo. Esta canción, Tightrope, bueno, la escucharéis, habla de distintos tipos de canciones, ya estés arriba o abajo, siempre estás en la cuerda floja, y dicen quienes los eruditos que está hablando de la historia de James Brown. A mí este es un tema que me pone los pelos como escarpias. I like it, ¿o no? I like it. Ah, ya sé, muévelo, muévelo. ¡Muevo! Sort of like a dog in an ass crack, come on. Baby, whether I'm high or low. Bueno, antes de continuar y pasaros con Antonio que os ponga otro temazo de los suyos que nos está trayendo esta tarde, os quiero anunciar que ya tenemos cara libro, ya este programa ya tiene Facebook y la dirección es facebook.com/ el potenciómetro. Ahí podéis entrar y os vamos subiendo los podcasts de todos los programas y contándoos noticias en relación a esta radio. ¿Y quién será el próximo invitado la siguiente semana o lo que sea? 3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos. Antonio va a ponernos ahora, creo, una canción de los Black Keys. Te lo está pisando, qué perraco. No vas a decir nada más de lo que acabas de poner, que es sí. Muy propio de áticos decorados en blanco y... Sí, además la chica va con pajaritas, siempre vestida en colores muy sobrios. ¿Ves? Un tupé que te cagas. Llega un enorme, tupetarro, ¿eh? Un tupetarro de la Virgen. Lo que sí que es verdad que si algunos estáis pensando en compraros el disco, si queda gente que se compre discos, vinilo y demás, ¿cómo deciros? Son bastante, no tienen mucho que ver con lo que acabáis de escuchar. Son discos bastante conceptuales, como os he dicho, y bueno, bastante importante la letra, muchos guiños a toda la cultura que la mayor parte de los oyentes de este programa seguramente conozcamos. Pero la revista Rolling Stone está entre los tres, junto con los Black Keys, está entre los tres artistas más destacados para esta revista, que, yo es que había tiene cierta autoridad del año 2010, de los artistas más destacados. Comprad vinilo, no, por favor. No compréis sí. Posavasos, no os bajéis música, comprad vinilo. No, que despierten. Bueno, nene, más. Seguimos con Black Keys, venga, que nos gusta a todos, ahí estamos más o menos de acuerdo. Sí. Y es un temazo, le gusta hasta Lolo, es un purista. Soy un purista. Porque es el grupo de Dan Auerbach y lo hacen genial y nos encanta, por lo menos Tighten Up, que la ha oído todo el mundo. ¿Por qué no te seguro. Vas a tomar por el culo un ratico, José Luis? Berraco. Luego ponme la 5, desde Asa también. Pero sílvala esta un poco. Justo. Bueno, continuamos aquí, Lola Lapararoto, para haceros gozar un rato. Y seguimos aquí con mis dos buenos amigos, Carlos de Marigorta y Antonio de la Torre. Hello. Hello. Que parecemos aristócratas, ¿eh? Sí, qué bien suenan, ¿eh? Menos mal que no los hemos inventado ahora sobre la marcha, ¿eh? Sí, los que nombres, no son, ¿no?, nuestros nombres reales. Pues ahora os vamos a poner otro tema de Asha. No, no. Sí. Hostia, más Asha no, sí. Joder. Sí, porque este programa yo que lo sigo a veces. Porque, chaval. Y se pone música muy antigua. Este es un disco también bastante reciente. En la línea, estaba comentando ahora, Colin Bell Ray, Jack Johnson. Música buenrollera, la verdad que pone de buen humor. ¿La vas a poner, Manuel? Sí, la voy a poner, pero espera. Manuel. Un momento. Qué bien sonó eso, ¿eh? Bueno, vamos para allá, vamos para allá, otra. Ey, cuidadín, que no es esa, ¿eh? Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. She says she worries much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can. Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all, but your money is too complete. Why not leave this life while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can do it today. Why can't you be? Bueno, amigos, continuamos aquí en el potenciómetro, cuando van a ser ya casi las 10 menos 10, nos quedan poco más de 10 minutos de programa, y seguimos, ahora le toca el turno a don Antonio de la Torre. Tenemos que aprovechar que queda poco tiempo para intentar dejar un poco atrás todo lo que hemos estado oyendo, que es propio de garitos de diseño, áticos decorados en blanco. Estamos aquí por el rock, no estamos aquí para... Para estas rollas bailongas. Todo esto parece que te hace perder un poco la perspectiva. No, estamos aquí por el rock, para oír guitarra, bajo y batería, para ver a Ben Harvey. Mi rollo es el rock. Y Relentless Seven y Simmer and Shine, que es el último disco. Hubo una primera parte en estudio y otra en directo. Vamos a ver la que abre el directo, que a mí personalmente me encanta y creo que define muy bien qué es lo que está haciendo Ben Harper últimamente, que a todos más o menos nos gustaba hasta ahora, ¿no? Nos gusta mucho. A mí me gusta muchísimo mirarlo. I like it. En serio, a mí me gusta mucho. Ben Harper. Bueno, que entraba ahí ya la caña dura, lo que tienes ahí preparado, don Antonio. Qué lucha, ¿eh? Si queréis podéis votar a nuestro correo electrónico. ¿Quién gana, Antonio o Charlie? Votar a Charlie. podéis, es el potenciómetro@gmail.com. Yo soy mucho más alto. Ahí podéis, podéis escribirnos para lo que queráis, para hacernos una petición o lo que os venga en gana. ¿Has oído lo que ha dicho? ¡Qué gilipollez! Ha dicho que es mucho más alto. Aquí puedo decirlo porque no me ven. Es que Charlie, aquí donde lo veis, es un icejo, es 1,50€. Eso sí, lleva corbata. Sí. Y pelo borroca. Soy el primer invitado de corbata aquí en Radio Cuca. Ahora os vamos a poner un homenaje a Manuel. Yo hace poco me fui de viaje con este hombretón, que nos quisimos ya. Los hombres tenemos, cuando llega una edad, nos queremos hacer los diferentes. Entonces dijimos, vamos a hacer un viaje tipo La Bordeta. Alquilamos una autocaravana a un señor que se llamaba Dimitri y que hablaba asturiano con acento ruso. Eso es real, ¿eh? Esto es real. Como la vida misma. Como las películas de Telecinco en sobremesa, igual. Es realísimo. Y allá que nos fuimos para la Costa de la Morte. Y una de las canciones de la banda sonora de este viaje que se pueda poner, ¿eh? Porque luego mariconadas tipo Quique González, aquí está Peña, que son tan rockeros, pero venga Quique González y Jorge Dressler va atrás y va adelante. Vaya, tío. Sí, se lo juro, el Lolo, ¿eh? Pues total, que os voy a poner una canción de Wilco. Como digo, banda sonora del viaje a Costa de Morte, de sus primeros discos. Esta vez melancólicos todos, los tres, ¿no? Monday. Lunes. grandes los Wilco, Venga, vamos ahí. Vamos a continuar ahí. Ahora que le toca el turno a Antonio, ¿no? Sí, me toca a mí, que nos quedamos casi sin tiempo. Lolo, mil gracias por habernos invitado. Lo hemos pasado genial contigo. Sí, gracias a vosotros. Ha sido un gustazo venir. Yo voy, la última que voy a poner es Vanilla Radio de los Wild Hearts, que me gustan. Es el único, casi el único grupo inglés de rock and roll que puede haber salido de la última década, porque Oasis no eran un grupo. No era un grupo que no se puede decir. The Wild Hearts Must Be Destroyed y Vanilla Radio. Adelante. Bueno, amigos, va llegando el momento final, la despedida, el triste momento, el final del potenciómetro. Nene. Bueno, muchas gracias por estar ahí durante estos 60 minutos. También dar las gracias, como no, a don Antonio La Torre. Gracias, Lolo, por invitarnos. Y a don Carlos. Te prometemos que no volveremos, tío. Y al señorito don Carlos de Maricón. Gracias por dejarme traer a mi amigo, porque su madre me paga por traerlo. No sabes si no. Forma parte del tratamiento. Yo la última canción se la voy a dedicar a una tal Carmen La Torre Bezos, hija de un amigo mío, que, como decía Mike Rivers, Miguel Ríos, cuando cantaba Lua Lua, pues es un proyecto de rockera al por mayor. La canción es de Arcade Fire, grupazo, Rebellion, Lies. Ahí va, y os dejamos. Chao. Adiós. Chao. Venga, hasta el martes que viene. Ser felices. Os dejamos con Víctor con su programa de cine Sesión Continua. Alegría. Que queda menos para morirse. Porque nuestras mujeres nunca queden viudas.